olvidé todo lo nuestro y quieres que ahora te olvide de ti. Mas yo te pregunto si crees que eso es fácil. Te quise y te quiero más que a mi vida, pues tú me enseñaste a ser como soy. No sé cómo puedes pensar que es posible que pueda arrancarte de mi corazón, pero no, no, no, no. Que olvide todo lo nuestro y quieres que ahora te olvide de ti. Mas yo te pregunto si crees que eso es fácil, habiendo querido como te quise a ti. Te quise y te quiero más que a mi vida, pues tú me enseñaste a ser como soy. No sé cómo puedes pensar que es posible que pueda arrancarte de mi corazón, pero no, no, no, no. No te olvides de mí, que no voy a poder olvidarme de ti.